Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa para gamers, hecho por gamers de Radio Cusey. Mi nombre es Cristian Alexis. Y para empezar, quiero felicitarlos a todos los que nos escuchan porque hoy es Día del Gamer oficialmente. Y voy a comenzar dándoles unas noticias. Hoy a las 6 de la mañana, bueno, a las 8 de la noche en Japón, 6 de la mañana aquí, hubo el Nintendo Direct de prestado por Iwata. El Nintendo Direct me iban a presentar solamente juegos para Nintendo 3DS y para el Wii. El Wii pues ya va más de salida que nada, pero van a presentar unas nuevas cosas por Dragon Quest. Muchas cosas se aplicaron básicamente para Japón, pero no nos va a sorprender que muchos juegos sí los vayan a traer aquí, que hay muchos que a más de uno les va a interesar. Miren, empezamos con que Iwata no estaba en su oficina acostumbrada. Allá van a hacer un torneo relacionado con Coolsep y McDonald's. Es realmente el torneo va a ser una competición del juego que van a salir allá de Coolsep. Es un como, bueno, no es un género raro, pero allá en Japón están más acostumbrados a más RPG, un poquito más estratégicos. Y de hecho el premio va a ser una consola 3DS LL, que allá es, que aquí es XL, que de hecho acaba de salir también aquí en América hace poco. Y esta consola pues va a ser muy limitada. Es la segunda consola especial de XL juntando con la de Pikachu, que nada más la vendieron en pocas unidades. Y y bueno, esa presentación es para ver quién se gana. Creo que son muy pocas unidades las que se van a dar. Y creo que fue de lo más importante del Nintendo Direct, pero hay más juegos. Por ejemplo, Iwata anunció que quiere poner ya a la venta el Kirby Pinball, que está disponible desde hoy. O sea, fue gracioso que dijo, lo voy a poner hoy. Y ya ha pasado, como por ejemplo Reggie, cuando dijo, hoy pongo mi demo de Kingdom Hearts, que también lo pone y están en descarga de inmediato. Esto obviamente solamente aplicó para Japón, pero no nos vaya a sorprender que lo vayan a traer aquí. Luego aparte, porque ahorita va también en septiembre, va a salir el Kirby Collection para el Wii, que no lo quieren dejar morir todavía. Y de hecho Nintendo quiere hacer que venda mucho todo esto que tenga que ver con nuestro pequeño Kirby por su 25 aniversario. También para sorpresa de muchos, anunciaron el segundo Profesor Layton, que es un juego de rompecabezas, muy muy muy muy bueno, sobre una historia de un profesor con su ayudante que resuelve misterios. Ese es el segundo juego y no nada más tiene el video que es la presentación que voy a tener en la mañana. No hay mucho detalle, pero se estima a que vaya a salir en Japón el próximo año. Yo creo que como entre principios y mediados. No dijeron fecha, pero esto es de agrado para muchos. Yo conozco mucha gente que les encanta Profesor Layton y yo me incluyo en uno de ellos. También anunciaron, también hablando de todo de 3DS, los nuevos colores, que es el nuevo color blanco y el nuevo color rosa, que estarán disponibles el próximo 27 de septiembre en Japón. Aquí obviamente nos va a llegar, pero todavía no, apenas nos llegaron los primeros XL, que de hecho les ha ido muy bien en ventas. Y también allá hablando también de Wii, allá hubo el juego de Dragon Quest, que ha vendido una cantidad absurda de consolas Wii. De hecho aumentaron el 400% de las ventas de Wii cuando ya era una consola muerta, y quieren seguir sobreviviendo. Va a ser Dragon Quest solamente allá en Japón, pero ya están sacando una nueva expansión. Este es de los pocos juegos que son como que aprovechan el online que tiene la pobre consola en comparación del 360 y el PlayStation 3. Y de hecho sí es buen vendido allá en Japón, es muy bien recibido Dragon Quest, y no es para menos que haya vendido una cantidad absurda, porque es demasiado absurda, pero es que bueno, les va muy bien a la consola, a pesar de que ya va de salida en unos meses. Y qué bueno que siga vendiendo, y esperemos que la siguiente consola, el Wii U, venga por más. Y hablaron de otros dos juegos más, y que uno sí lo esperan, el otro es nuevo, que del otro casi no tengo información. Se llama AKB48 plus me. Se deletrea AKB48 más me. No sé de qué va, pero el otro juego mucho yo creo que sí van a saber de qué va. Es el Project Exxon. Es la combinación, es un RPG combinado de Sega, Capcom y Namco, que va a tener personajes protagónicos de las tres compañías viéndose pelear entre sí. Ya dijeron más detalle al fin, y al fin será lanzado el 11 de octubre. Y también hubo, pues ya, de hecho esto ya medio lo veía venir, pero es algo bueno para muchos juegos que no hemos podido jugar, porque ya van a empezar a sacar sus títulos recopilatorios, y el primero que va a empezar es Level 5, con un juego compilatorio de Inazuma Eleven. Inazuma Eleven es como una especie de RPG de fútbol, que de ahí vino un anime. Y va a haber una edición de 3DS que va a recopilar, creo que tres, es que son muchos juegos. No sé cuántos sean, aquí nada más nos llegaron como dos, pero sí van a ser como que van a ser la recopilación. Yo creo que se van a ver en 3D, y eso es, pues se van a ver bien, y de hecho yo los espero que los escalen. Y realmente son buenos juegos. Yo creo que sí, es una buena apuesta, porque desde aquí van a seguir más los juegos de recopilación. También ya vimos los remakes como Zelda, Ocarina of Time 3DS, o el Star Fox 64 3D, que bueno, yo creo que es el que sí vende mucho, pues Zelda, el otro no tanto, pero digamos se ven muy bien para la consola. Bueno, lo demás más de Japón, porque todo es base de Japón, y muchos juegos van a traer aquí. Nos van a traer Lost Planet 3. Bueno, es este spin-off de Lost Planet 3 para 3DS. Es como una novela gráfica, y ya también dieron más detalles sobre el juego. El juego pues obviamente basado en el universo Lost Planet, va a ser el spin-off para darle paso al siguiente Lost Planet para las consolas de sobremesa en HD. Está por parte de Capcom. También por parte de Capcom está que ya mostraron un detalle mínimo para su nueva entrega de Monster Hunter 4, que lo van a sacar también para la consola de 3DS, y es una buena apuesta, porque también venden mucho esos juegos mínimo allá. Aquí también son bien recibidos, pero no con tan buenas ventas, y siguen siendo muy buenos juegos. Monster Hunter 4, solamente sabemos que va a salir, solamente se mostró una silueta de una nueva arma, y vaya, ya alegró a mucha gente. Ese juego es vende consolas. Bueno, de algo más de Nintendo Direct, pues solamente dieron juegos que están allá. Bueno, más bien dieron ventas, las ventas las está dominando Nintendo, y eso está muy bien, porque las consolas de Nintendo se elevó demasiado. Bueno, les voy a pasar una canción. Esta canción es salió en el comercial de cuando estaba saliendo Bayonetta. Se llama Something Missing. Es una canción muy rara, porque solamente sale en el comercial, no sale en el videojuego, y espero que la disfruten. Everybody home, calling you, your keys, took it back. 7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de regreso. Acabamos de escuchar Something Missing de del soundtrack de Bayonetta. Un muy buen juego, en mi opinión personal, uno de los que están hechos con amor. Pues si disfrutaron de la saga Devil May Cry, sí les va a encantar. Pero bueno, a lo que sigue vamos a hablarles de algo muy general que muchos iguales saben, otros ignoran. Pero cómo va la industria de los videojuegos actualmente en general, sobre todo con... Hay un tema no tan discutido, muy abrazado, no sé cómo quieran decirle. Hay mucho entre amor y odio, que es el tema de las descargas digitales y los... y el formato físico. Pues como verán, últimamente sí han, obviamente han notado mucho en sus 360 o en sus PlayStation 3 que muchos juegos ya los pasan a descarga digital. Por una muy buena razón, a muchos juegos que nos venden no venden, pero también hay mucha gente que sí los compraría, pero es un nicho muy pequeño. Estos juegos, les voy a dar un ejemplo. En unos meses va a salir Okami HD. Okami es este juego que salió para PlayStation 2 y para Wii, digamos como un tributo a Zelda, que es un juego que combina la aventura con el RPG, la exploración en calabozos. Y este juego allá en Japón es muy amado por la audiencia, a pesar de que nada más hay un juego y una secuela para 10, ya nunca volvieron a sacar otro juego. Y este juego, Okami, van a sacar su versión HD para, pues allá en PlayStation 3, para formato físico en Japón. Aquí, afortunadamente, nos lo van a traer. Para desgracia para muchos, para mí sigue siendo una fortuna porque nos lo van a dar, es que nos lo van a dar en formato digital. ¿A qué va esto? Es un nicho muy pequeño el que te quiere vender este juego. Y muy pocos lo van a comprar aquí en el continente americano, incluyendo México. Estamos muy acostumbrados a los juegos shooters como Modern Warfare, Halo, Gears of War, y son juegos buenos, tienen su grado divertido, pero no es como que son juegos que se puedan como valorar como el 100% por la historia. Muchos sí tienen historia, pero solamente son de disparos. Les doy todavía el ejemplo de Okami. Okami es este juego bonito donde la historia te atrapa, sobre una diosa que tiene el cuerpo de un perro y que tiene que ir por el mundo, o sea, que es un mundo vasto, porque se lo dice un espíritu para ayudar a su hija perdida. Creo que así va la trama. El punto es que este juego no atrapa al jugador americano, y lo espanta y dice: no, este juego no lo voy a comprar. Lo que tenemos así de ventaja con lo de la descarga digital, ok, sí vamos a tener este juego, sí lo vamos a poder disfrutar en alta definición, pero muchos prefieren su edición especial con el libro, quieren el disco, quieren el manual, verlo, tenerlo físicamente, pero es que ese juego no vendería. Hay otro caso de juegos que afortunadamente sí trajeron para Nintendo Wii, que es el Xenoblade Chronicles, que este juego era una apuesta muy muy muy grande de Nintendo y desafortunadamente no vendió lo que esperaba. Este juego también es larguísimo, es de esos juegos que pueden rescatar en esta consola que ya está algo descuidada por no tener la potencia que tiene el PlayStation 3 y un Xbox. Pero lo importante era el hecho de poder jugar como estas joyas maravillosas. También hace poco salió The Last Story para Wii, que también es de estos juegos RPG, o sea, muy japoneses, que también no creo que vaya a ser un vendeconsolas. De hecho, le sorprendería los juegos que no son vendeconsolas. Pero por eso existe, eso es lo bueno, la ventaja, los que le hablaba principalmente de las descargas digitales. La ventaja que va a tener es que muchos juegos que no podemos jugar porque no nos los quieren traer, y muchos juegos que por sus costos muy baratos o porque piensan que no va a ser lo suficientemente vendido, los ponen en descarga digital. Ahora, hay muchos juegos indie allá afuera que están en descarga digital. Les doy un ejemplo como Fez, Journey. Bueno, Journey ya no lo van a dar en físico, pero primero fue la inclusión en descarga digital. Limbo es un excelente juego. para los amantes del anime nos van a dar One Piece en formato físico, en formato digital, y ya nosotros continuamente lo vieron en formato físico, pero aquí ya es algo. O sea, en resumen, ahorita mucha gente se va a optar por la descarga digital. Hay muchos igual y porque no lo van a encontrar en su tienda porque se agotó. Lo tienen, okay, lo tienen en la PlayStation Store y lo pueden conseguir fácilmente. Y también esa es una ventaja también de las descargas digitales, el hecho de que, por ejemplo, Steam de Valve, para tu PC te da los juegos, pues te da muchos descuentos, te pueden dar DLCs, te manejan buen precio en verano, compras exageradamente, y eso es una buena ventaja para el comprador, que tener igual tenerlo en el momento y no esperar a que lo tengan en tiendas, algo así. Pero el lado contrario de la opinión es que muchos quieren su formato físico. Y pues, por ejemplo, ¿quién no se acuerda, digamos, en Super Nintendo, cuando compraban su juego y tenía su caja con su manual? Y a pesar de que muchos aquí éramos niños, no entendíamos inglés, nos encantaba ver los dibujitos del juego que teníamos, y muchos nos imaginábamos lo que se trataba la trama. Hay que recordar que muchos juegos sí tenían la trama muy escondida, en el caso de Mega Man X, porque sí tenía trama, pero no te la decían al momento, te daban pequeñas partes. Eso obviamente ya cambió, pero era el hecho de tener tu formato físico y guardarlo. También el problema es que, como va avanzando la tecnología, ya no puedes, o sea, vas a poder jugar tu juego, digamos, tu juego Super Nintendo, mi primo Super Nintendo, pero también es el formato de resoluciones, no se va a ver igual, no va a tener la misma calidad que tenía con él. Pues si lo tuvieras una tele estándar, una televisión, una ahorita de las HD, por cosa de formatos, también por eso, es también bueno el hecho de que te quieran medir tu descarga digital, incluso de juegos pasados que te los convierten en HD. Que ese es un tema muy diferente de los juegos en HD, pero por el momento es bueno que te los estén vendiendo en formato digital por el hecho de que puedes no encontrarlos en una tienda y que tenerlo ahí a la mano. El Steam te da muchos descuentos, muchos muy atractivos, sobre todo en verano. Este verano también PlayStation Network te estaba dando descuentos en sus juegos. De hecho, también, o sea, también las promociones, hay juegos que prácticamente si tienes el PlayStation Plus te salen gratis, y eso, cosa que no lo veías antes. Y igual y lo tenerlo en formato físico está muy bonito porque lo puedes tener y no abarca tantos gigas como puede ser en un juego digital. Y vaya, tenerlo así, cuidado, pero de todas maneras es bueno optar por el formato digital, y también por estos juegos indie que se acaban de mencionar, como Limbo, Journey, Fez, que es muy bueno, ahorita solamente está para Xbox Live. Son juegos realmente que vaya, si los jugaran son excelentes. No tienen mucha ciencia, igual y los acabas algo rápido. Ah, también quiero mencionar Minecraft, que Minecraft vende ahorita en Xbox Live, pues vaya, vende demasiado. De hecho, las últimas cifras sí ha vendido más de 30 y tantos millones, es cifra de esta semana. Y de hecho, no es el juego que yo vea como en formato físico aún. Yo creo que igual y si lo sacan, esa es la ventaja, igual y si lo sacan con una edición especial. Pero en fin, de todas maneras, muchos juegos en formato digital, eso se lo recomiendo. ¿Qué otro juego les puedo recomendar? Ahorita, por ejemplo, en la PlayStation Network están los grandiosos Uncharted, que básicamente te salen, el Uncharted 1 y 2 básicamente están saliendo gratis si tienes el PlayStation Plus. Ahorita te están vendiendo, pues ahorita ya acaban de poner las ediciones HD de Metal Gear, muy buenas, por ejemplo. ¿Qué otros te tienen? O sea, bueno, tienen ahorita Catering, pues es que tienen varios juegos que de hecho lo sacan periódicamente. Uno de los juegos excelentes que tiene y que de hecho acabo de comprar hace poco es de Rayman Origins, versión digital, no pesa tanto y es un juego demasiado entretenido. Es absurdo cómo te puedes entretener con un juego así, es demasiado bonito. Incluso tiene una resolución nativa 1080p. O sea, es un juego que, aparte de que se ve bien, se juega bien. Y sobre todo si juegas de 4, sí, ese juego se devaluó mucho, muy rápido. Y al tenerlo bien descarga digital, wow, está muy, muy, muy genial ese juego. Que también, ahí también les digo las ventajas del formato físico. Muchos juegos se devalúan rápidamente. Y los puedes ir a comprar en un retail, por ejemplo, en un... Pues es un, no sé si puedo decir marcas, pero no pueden ir a comprar en su tienda favorita. Básicamente a mitad de precio. Igual es un juego usado, pero si lo van a conservar, es muy bueno tenerlo. Yo he visto últimamente juegos excelentes que pues va y vende la gente, pero son juegos, son de calidad, que los venden muy baratos y son fáciles de encontrar. Igual y no todos los son tan fáciles de encontrar, y si los encuentras son joyas que te las puedes quedar y ya a un buen precio, ya, pero es un producto usado, ahorita básicamente un juego nuevo es algo caro y sí se devalona a los meses, eso no es tan sano que digamos, pero sí lo puedes encontrar ya después a un buen precio. En cambio, si es en descarga digital, los encuentras de plano desde el principio a un buen precio y te los dan pues básicamente con... Incluso te los pueden vender ya con el DLC incluido, porque también estamos en una generación donde ahorita todo tiene DLC. Por ejemplo, el caso especial con Capcom, es un comentario muy rápido, Capcom te vende DLC hasta donde quiere, básicamente te está vendiendo el color de tus para mover a tus personajes. Esto no sé qué tan bueno sea, pero hay gente que lo compra. También es el problema, nosotros lo compramos. En lo personal yo lo hice. Pero es también por tener, por querer tu versión completa. Y ahí va el detalle. Es también como que la ventaja del formato físico. Ya ven que estoy dando pros y contras. Que dan el producto completo, como al año. Pero bueno. Pues bueno, de ahí es la decisión de cada quien. Ahorita les voy a pasar una canción. Este opening rarísimo de Resident Evil, del primer juego. Espero que lo disfruten. Está rarísimo. A ver, vamos a escucharlo. Wow. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar el rarísimo opening, aunque no lo crean, de Resident Evil 1. Este juego que era una burla, pero espero que les haya gustado. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado este pequeño monólogo de cómo va la industria. Espero volver a hablar con ustedes en algún momento. Muchas gracias a Encarina porque me estaban haciendo el paro. Y yo soy Cristian Alexis. Me buscan en Twitter como Alexis Corp. Y pues nos vemos en la próxima para hablarles de más noticias aquí en Radio Kusei. Espero que les haya gustado. Bye. Radio Kusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo.